La Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz lunes 3 de diciembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lisdeth Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Belroa declara que la ciencia venezolana permitirá maximizar la capacidad productiva del país. Hoy en la Plaza del Banco Central de Venezuela conmemoran 2 años de acuerdos de paz en Colombia. Experimentaciones de Sofía Saavedra sobre identidades y belleza se muestran en el Museo Jacobo Borges. Presidente de Turquía llega a Venezuela para estrechar lazos de cooperación. Comienza encuentro de solidaridad de los trabajadores mexicanos con Venezuela. ALBA Movimientos da a conocer la declaración de Buenos Aires tras la quinta reunión de coordinación continental. Cultura. El ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ubel Roa, enfatizó este domingo en el marco de la clausura de la FICTEC 2018 que los proyectos de científicos, inventores y tecnólogos venezolanos son imprescindibles para maximizar las capacidades productivas del país y les invitó a trabajar conjuntamente con empresas del sector público y privado para el desarrollo de iniciativas productivas. Agregó que la incansable lucha de la juventud de científicos y científicas venezolanas tiene como propósito defender la independencia a partir de sus capacidades y potencialidades. Esto va a permitir que muchos de estos proyectos ya puedan entrar en escala y que de forma tanto pública como inclusive mixta o privada, porque le hemos hecho un llamado al sector privado, que la ciencia se coloca al servicio de maximizar nuestras capacidades para resolver los problemas del día a día de los venezolanos. Es la puesta en marcha de la esencia misma de lo que son capaces los venezolanos para resolver los problemas del día a día, la cotidianidad, que muchas veces la dejamos a un lado. Hoy por hoy vemos la posibilidad de que hubo una crisis, genera oportunidades. Este esquema de guerra que se planteó contra nuestro pueblo se ha convertido en una oportunidad para nuestros científicos, nuestros inventores, nuestros tecnólogos, para esas soluciones que hoy se convierten en el brillo y la esperanza, la luz al final del túnel, para buscar soluciones estructurales a nuestro país. Somos cultura. El acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la exguerrilla de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, cumple hoy 2 años. Muy reducidos avances en su complementación. Así lo expresó Rodrigo Londoño Timochenko, máximo líder de la FARC, en carta dirigida a Jean Arnault, jefe de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia. Al respecto, el día de hoy, en la Plaza del Banco Central de Venezuela, en Caracas, se lleva a cabo un evento en conmemoración a los 2 años del acuerdo de paz para realizar balances, exponer críticas, proponer alternativas y concretar metodologías que impulsen nuevos avances. 12:05. Cultura al Día. Contestatario y amoroso es como describe Sofía Saavedra su trabajo plástico expuesto en la muestra Identidades Nómadas, que se exhibe actualmente en el Museo Jacobo Borges, ubicado en el Parque del Oeste Ali Primera, aquí en Caracas. Un proyecto de exploración pictórica y extrapictórica realizado por la artista caraqueña, en el cual cuestiona e interpela a las identidades patriarcales y heteronomadas a través del color, la celebración y el encuentro. Las obras estarán en los muros del Jacobo Borges hasta finales de enero del 2019. El museo está abierto de martes a domingo. La entrada es libre. 12:06. Tweets del día. El presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, ratificó el papel de la Revolución Bolivariana y la reivindicación de los derechos de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. A través de la misión Dr. José Gregorio Hernández, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ratificando el compromiso social que tenemos con todas y todos, expresó el presidente Nicolás Maduro. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Hoy será publicada en Gaceta Oficial la lista de nuevos precios acordados de 29 rubros como parte del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que lleva a cabo el Gobierno Nacional. La información fue dada a conocer por el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, el pasado 30 de noviembre, desde el Palacio de Miraflores en Caracas. También será activado hoy el código BQR para que los venezolanos y venezolanas con carnet de la patria puedan solicitar el bono navideño anunciado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Nacionales. El presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, arribó a Venezuela en una visita de Estado programada para estrechar lazos de cooperación entre ambas naciones. A continuación, un reporte de Venezolana de Televisión. La llegada a la República Bolivariana de Venezuela del excelentísimo señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de la República de Turquía, quien realiza esta histórica visita de Estado a nuestro país este domingo 2 de diciembre del año 2018. Recibido por la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, también el vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, y el ministro del Poder Popular para la Finanza, Simón Serpa. Una visita de Estado de gran importancia para lo que es el fortalecimiento de los lazos de hermandad y de cooperación que existen entre Venezuela y Turquía. Venezuela y Turquía ratifican su voluntad y compromiso de trabajar en conjunto por el desarrollo pleno de sus potencialidades desde principios del año 2018. Recientemente, ambos países suscribieron un acuerdo económico comercial de cooperación y beneficio mutuo. 12:09. Somos cultura. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera Tributaria, SENIAC, informó que el nuevo ajuste de la unidad tributaria se ubicó en 17 bolívares soberanos. A través de la cuenta oficial del SENIAC en Twitter, fue anunciado un reajuste a la unidad tributaria. De bolívares 12 pasó a 17 bolívares soberano. Esto según lo estableció en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 41.479, publicada el 11 de septiembre del 2018. Cultura al día. Desde la Ciudad de México, en el Auditorio Ernesto Velasco Torres, se lleva a cabo el encuentro de solidaridad de los trabajadores mexicanos con Venezuela. Asisten el canciller Jorge Arreaza y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Villegas ofreció agradecimientos al recién electo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al pueblo mexicano por el apoyo a Venezuela y a la Revolución Bolivariana. En México, en la tierra de Juárez, al atender la gentil y valiente invitación del nuevo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, señor presidente, por no ceder al chantaje de un poder mediático, político y económico. Gracias a Andrés Manuel López Obrador por haber mencionado a Bolívar junto a Martí como uno de los faros que guían las luchas de los pueblos actualmente en América Latina. Yo les doy las gracias a ustedes, hermanas y hermanos. Somos hijos de Bolívar, Bolívar venezolano, Bolívar mexicano, Bolívar latinoamericano, Bolívar revolucionario, Bolívar independentista. ¡Vive Bolívar y mucho tiene por hacer en América Latina! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Viva México! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela! Muchas gracias. Cultura al día. Los movimientos populares de 17 países del continente nuestroamericano, agrupados en ALBA Movimientos, se encontraron en Buenos Aires, Argentina, desde el pasado 25 de noviembre del 2018, en el marco del llamado internacional a la movilización contra el G20 y el FMI, para celebrar su quinta reunión con la coordinación continental. ALBA Movimientos reafirma que el capitalismo no morirá de muerte natural producto de sus propias contradicciones. Por el contrario, se hace mucho más peligroso. El desafío de primer orden es entonces la construcción de una alternativa civilizatoria contraria al modelo hegemónico, depredador y desigual. El comunicado íntegro y otras informaciones al respecto están disponibles en la página web de ALBA Movimientos y nuestra página web www.albaciudad.org. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Josy Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano e Isabel Gómez. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54.514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. ALBA Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.